alegre. Es el sol de los aguacates. Y allá en la campiña verde me refrescan sus follajes. Este es un son muy alegre, el son de los aguacates. Estoy guardando tostones. Para Juan. Cuando yo me muera, se junten 100 mariachis y me canten mi ranchera. Estoy guardando tostones y llenando las talegas.